Músicos con impulsos creativos presenta Proyecto Músiques, nuestra música en la radio. Hola gente, mi nombre es Julián Muro, soy músico y poeta, nacido en Bariloche y devenido ciudadano del mundo. Les dejo un fuerte abrazo y les agradezco por esta invitación. Hasta pronto. Este tema se llama La tuya es negra y es una cumbia grabada con músicos de Bariloche y Buenos Aires en el año 2015. Cuya letra escribí en colaboración con mi hermana, la escritora Guadalupe Muro, y es una especie de manifiesto respecto a la enorme contribución de los afrodescendientes en la historia y el presente de la Argentina y por lo tanto en nuestras músicas tradicionales. Forma parte de un disco que se llama Dingungu. Bueno, ahora basta, a bailar. De los álamos vengo, madre, de ver cómo los menea el aire. Des enfants noirs, mais nous, Dingungu, on le fait ressusciter parce que la cumbia est nègre. Oui, oui, oui. La cumbia est noire. Cumbia negra, candombe, negro, samba, negra, la tuya es negra. De los álamos al sur, el fruto que cuelga de los álamos al sur, negro, el soldado en los cuadros de Cándido López, negro, el soldado heroico es negro, el soldado heroico. Del valle, María Remedio del Valle, madre de la patria es negra, la victoria es negra. negra. Victoria Santa Cruz, Victoria Santa Cruz es negra. La blanca flor, la blanca flor, la blanca flor, la blanca flor, la harina. Santiagueña es negra, el bombo legüero es negro, el bombo legüero es negro, los ojos que yo vendo negros. Mercedes Sosa y la chacón, chacón, chacón, chacón, chacón, chacón, chacón, chacón, chacón, chacón, chacón, chacón, chacón, chacón, chacón, chacón, chacarera, Falucho, negro, Cabral, negro, Temba, negra, el cuchi, negro, Monzón, negro, la sangre, la sangre, la sangre, la sangre.